Voy a hablar de la gracia santificante. Es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. Y al hablar de la gracia santificante, lo primero que se me ocurre es hablar de la Virgen. Porque si alguien tenía gracia santificante, fue María Santísima. Y es lógico hablar de María cuando queremos hablar de la gracia. Porque todo hijo bien nacido, para su madre, lo mejor del mundo, lo mejor del mundo. Pues Dios omnipotente a su madre le dio lo mejor del mundo. ¿Y qué le dio Dios a María? Gracia. La gracia. El gran don de Dios a su madre, la gracia. Y de gracia llena. De gracia llena. La palabra que usa San Lucas es quejaritomene, llena de gracia. Todo lo que le cabe a María de gracia, todo lo que le cabe, llena de gracia. Y puesto Dios a dar, no puede dar nada que valga más que la gracia. El don supremo de Dios, la gracia santificante. Y por eso a María, de gracia, todo lo que le cabe, llena de gracia, quejaritomene, llena de gracia. ¿Y por qué el mayor don de Dios es la gracia? Porque la gracia santificante, con la gracia santificante, Dios nos comunica su naturaleza. Nos da su naturaleza. Y Dios no puede dar nada que valga más que su propia naturaleza. Un padre a su hijo, lo más grande que le da es su naturaleza. Más que un coche deportivo o una casa en la playa o en la montaña. Lo más grande que un padre le da a su hijo, su propia naturaleza. Lo más grande que Dios puede dar, su propia naturaleza. Por eso, si la gracia de Dios es la comunicación de la naturaleza divina, no hay nada en el mundo que valga más que la gracia. Pero por desgracia, hablo de la gracia, por desgracia, lamentablemente, la gente no valora la gracia. Si la gracia se viera en la cara, otro gallo nos cantaría. Pues no se ve. Y por la calle, no te das cuenta, si una persona que se cruza contigo, no te das cuenta si va en gracia de Dios o en pecado mortal. Porque no se ve en la cara. No se ve en la cara. Pero la gracia es lo que más vale en la tierra. Lo que más vale en el mundo. Pero el mundo no lo valora. ¿Qué valora la gente? La belleza. ¿Qué valora la gente? La inteligencia. Bien, la belleza es un valor. Y la inteligencia es un valor. Valores limitados. Valores limitados. La gracia es valor infinito, inconmensurable, porque los demás valores son limitados. Yo pongo este ejemplo que lo he pensado muchas veces. ¿La belleza es un valor? Sí, señor. Pero si la mujer emplea la belleza para pecar, para esa mujer la belleza es una desgracia. Es una desgracia. Yo a veces lo he pensado, cuando ves en televisión mujeres adúlteras o prostitutas, si no fuera tan bella, no sería tan pecadora. Para esta mujer, el ser bella es una desgracia, porque la lleva al pecado. Y la belleza es un valor. Claro que es un valor, si se usa bien. Si se usa bien, de acuerdo. Pero la mujer que usa la belleza para pecar, para ella, la belleza es una desgracia. La inteligencia, su valor. Todos los hombres queremos ser inteligentes. Ningún hombre presume de imbécil y de tonto. Todos queremos ser inteligentes. La inteligencia es un valor si se emplea bien. Pero si se emplea mal, la inteligencia es una desgracia. Yo a veces he pensado, muchas veces, hay que ver el talento de los terroristas en algunos de los atentados, en concreto, porque fue un atentado monumental. El atentado de la ETA en Madrid contra Carrero Blanco. ¡Qué talento los de la ETA preparando el atentado! ¡Qué talento! Y lo bien que le salió. Lo bien que le salió. El coche de Carrero Blanco por los aires. ¡Qué bien le salió! Pero qué talento preparar ese acto terrorista. ¡Qué talento! Pues para esos terroristas, el talento hace una desgracia. Por ser listos son criminales. Por ser listos, criminales. Pues si un hombre utiliza el talento para ser criminal, para ese hombre, el talento, la inteligencia es una desgracia. Todos los bienes son limitados. Si se usan bien, son buenos. Si se usan mal, son malos. El único bien que no tiene limitación, vamos, que no tiene parte mala, es la gracia. La gracia, que es la participación de la naturaleza divina, eso es lo mejor que hay en el mundo. Y de eso ganaría todo lo que le cabe. Por eso, al hablar de la gracia santificante, parece lógico empezar hablando de María Santísima, que fue la criatura que más gracia santificante ha tenido, porque Dios así se lo concedió, porque la escogió para ser su madre, y todo hijo bien nacido para su madre lo mejor del mundo. Pues vamos a ver lo que es la gracia santificante. La gracia santificante es un don personal, sobrenatural y gratuito, que nos hace verdaderos hijos de Dios y herederos del cielo. Esta es la definición del catecismo para entender lo que es la gracia santificante. La gracia santificante es una cualidad que hace subir de categoría al hombre, dándole como una segunda naturaleza superior. El hombre tiene naturaleza humana. Con la gracia le hace participante de la naturaleza divina, como una vida superior. Es como una semilla de Dios. Es bonito, ¿verdad? La comparación de San Juan. Es como si Dios nos pone la semilla de su naturaleza en nosotros. Esta semilla, desarrollándose en el alma, produce una vida en cierto modo divina, participante de la gracia de Dios, como si nos pusieran en las venas una inyección de vida divina. La gracia santificante es la vida sobrenatural del alma. Se llama gracia de Dios, pero es muy bonita la comparación. Es como si metieran una inyección, una transfusión de sangre divina. Eso es la gracia. Me comunica sangre divina. Es una comparación, pero para que entendamos, transfusión de sangre divina. Eso es el tener la gracia santificante. La gracia santificante nos transforma de modo parecido al hierro candente. Está bonito también esto. Sin dejar de ser hierro, tiene características de fuego. El hierro candente es hierro, no es oro, es hierro. Sigue siendo hierro, pero como está candente, tiene naturaleza de fuego. Quema, quema. Pues eso es la gracia. Somos hierro, pero nos transformamos en Dios. Es una manera de hablar, pero real. Lo que Dios es por naturaleza, nosotros lo somos por la gracia. La gracia es lo que más vale en el mundo, lo he dicho antes. Nos hace participantes de la naturaleza divina. Esto es una maravilla incomprensible, pero verdadera. Es como un diamante oculto en el barro. Voy a contar una anécdota, la voy a leer porque no me acuerdo bien cómo es. La leí en, no sé si ya, no sé si ha pasado de moda. Cuando yo era joven, estaba de moda Tijander Tot, aquel húngaro, escribía muy bien, y todos los jóvenes leíamos, pues el joven de carácter, el joven y Cristo, Tijander Tot, un gran escritor húngaro, lo escribía muy bien. Y en sus libros, pues yo he leído casi todos, me gustaba muchísimo. Tiene, además de muy sólida doctrina, muy ameno, muy ameno. Y no sé en qué, cuál de los libros, bueno, a pie de página, como siempre, pongo la cita. La cita es... Bueno, ahora mira, no lo encuentro. Mira, es igual. Un libro de Tijander Tot. Me gustó la ley de la conta. La he copiado. Vean ustedes qué bonita. Me acuerdo a medias. La voy a leer para ser exacto. El siglo pasado, Van Wyck, no tiene que ver con el pintor. El pintor es Van Dyck. Y este es Van Wyck. Se parece, pero no es lo mismo. El siglo pasado, Van Wyck construyó con guijarros una casita en su granja de Nutrospan, en Sudáfrica. Coge barro, coge guijarros, algún palo, supongo yo, y se hace una casita. Un día, después de una fuerte tormenta, descubrió que aquellos guijarros eran diamantes. El agua caída los había limpiado de barro. Eran diamantes. Y él creía que eran guijarros. Así se descubrió lo que hoy es una gran mina de diamantes. Hoy sabemos que allí hay diamantes, porque este señor se construyó una casa con pedruscos y resultaron diamantes. Pues qué bonita comparación. La gracia es un diamante, pero que no se ve a simple vista. Es un diamante, como esos otros. No se ve a simple vista. Y como no se ve, la gente no lo valora. La gracia nos hace participantes de la naturaleza divina, pero no nos hace dioses. Hay que distinguir. No son dioses, no. Dios, Cristo, nosotros no. Cristo es Dios porque tiene naturaleza divina propia de su personalidad. Y nosotros somos hijos adoptivos. No es lo mismo. El otro día cité aquellas palabras de Jesús. Dice, mi padre y vuestro padre. Él es padre natural de Dios. Él es padre natural. Me he equivocado. Él es hijo natural. Tiene naturaleza. No son adoptivos. Tenemos esa naturaleza por adopción. Dios, al hacernos hijos suyos y participantes de su divinidad, nos pone por encima de todas las demás criaturas, que también son obra de Dios, pero no participan de su divinidad. Todo lo que hay en el mundo es obra de Dios. Todo viene de Él, pero solo el hombre es capaz de participar de la naturaleza divina por la gracia santificante. La misma diferencia que hay entre una escultura que hace un escultor y su propio hijo. A su hijo le da la naturaleza, a la escultura no. Es de barro, es de mármol, es de madera, y es como su hijo, pero no le da naturaleza a la escultura, al hijo sí. Cuando vivimos en gracia, somos templos vivos del Espíritu Santo. La gracia santificante es absolutamente necesaria a todos los hombres para conseguir la vida eterna. y la gracia, aquí viene lo que es digno de meditación, esta maravilla, esta joya, este diamante, se pierde por el pecado mortal. Cuando pecamos mortalmente, matamos la vida espiritual. Destrozamos el diamante de la gracia santificante. El pecado mortal impide la gracia sobrenatural. Otra idea que no es mía. La mayoría de las cosas de mi libro no son mías. Las leo. Es que para hacer este libro me he leído más de 1600 libros. Me he leído más de 1600 libros. A ser de gordo esto, ¿verdad? Voy copiando de uno y de otro. Esta idea no es mía, pero me gustó. ¿Y la copié? Una losa en el campo no deja crecer la hierba. No deja crecer la hierba. Pues eso es el pecado. Una losa que impide la vida sobrenatural. ¿Eh? Como la losa que no deja crecer la hierba. Si yo quiero la vida divina, tengo que quitar la losa, quitar el pecado para que crezca la hierba, para que poder vivir con la vida sobrenatural del alma. Con todo, hay que saber, a veces la gente te dice, padre, y entonces, si uno está en pecado mortal, no vale nada de lo que hace. No, no. Todas las obras buenas que hagas en pecado mortal no sirven de nada. No puedes merecer. Tu alma está muerta. No mereces nada en orden a la vida eterna. Pero preparan tu conversión. Eso sí. Está bien que el hombre en pecado mortal haga obras buenas. No tiene el mérito hoy, no. Pero van madurando su conversión. Van facilitando su conversión. Quien ha perdido la gracia santificante no puede vivir tranquilo, pues está en peligro inminente de condenarse. Otra cosa que no sé si lo digo aquí, pero me acuerdo ahora, yo suelo poner este ejemplo, hablando, ¿cómo es posible que la gente viva en pecado mortal tan tranquilos, tan frescos? No piensan el riesgo, que puedes condenarte, que si te mueres te vas al infierno, te has pegado a mortal. Digo yo, pero ¿cómo pueden andar tranquilos con una piedra en el zapato? Si tengo una piedra, me la quito. Me paro y me la quito. Yo no puedo andar tranquilamente con una piedra en el zapato, que me hace daño. Me paro y me la quito. No puedes andar con una piedra en el zapato. ¿Y puedes andar con un pecado mortal en tu alma? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Pero hay gente que es así. ¡Tan panchos! ¡Viven el pecado mortal, tan panchos! ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Quien vive en pecado mortal está en peligro inminente de condenarse. La gracia santificante se recobra con la confesión. O con un acto de contrición, pero en fin, esto será propósito, tema, otro tema, de cómo se recupera la gracia santificante perdida por el pecado mortal. Será otro tema. El perder la gracia santificante es la mayor de las desgracias, aunque no se vea a simple vista. Sin la gracia de Dios, toda nuestra vida es inútil para el cielo. Por fuera sigue igual, pero por dentro no funciona, como una bombilla sin corriente eléctrica. Una bombilla sin corriente no funciona, no funciona, no tiene vida, no tiene vida, no sirve para nada. Dice San Agustín que como el ojo no puede ver sin el auxilio de la luz, el hombre no puede obrar sobrenaturalmente sin el auxilio de la gracia santificante. Otra idea que tampoco es mía, pero se la oí a un teólogo y me gustó mucho. Es impresionante también. Fijaros, fijaros, un teólogo. En el orden sobrenatural hay esencialmente más diferencia entre un hombre en pecado mortal y un hombre en gracia de Dios que entre el hombre que está en gracia y el que está en el cielo. Un teólogo, no es mío. Pongo la cita abajo. Impresionante. Hay más diferencia entre un hombre en pecado mortal y un hombre en gracia que entre un hombre en gracia y uno que está en el cielo. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo? ¿Y no valoramos la gracia? ¿No valoramos la gracia? ¡Qué equivocación! ¡Qué equivocación! La única diferencia en el cielo está en que la vida de la gracia, allí en toda su plenitud, produce una felicidad sobrehumana que en esta vida no podemos alcanzar. En el cielo, liberados del cuerpo y de la materia, la gracia nos hace infinitamente felices. Será motivo de otro tema, la felicidad del cielo. Otro día hablaremos de eso. Pero es un hecho. En el cielo somos totalmente felices, exhaustivamente felices, por la gracia. Otro día explicaremos por qué. Esta vida sobrenatural es el camino de la felicidad. La eternidad para nosotros será el cielo o el infierno. Sigue el camino del cielo el que vive en gracia. Sigue el camino del infierno el que vive en pecado mortal. Si queremos ir al cielo, debemos seguir el camino del cielo. Querer ir al cielo y seguir el camino del infierno es una necedad. Termino de leer y voy a contar una anécdota. Querer ir al cielo y seguir el camino del infierno es una necedad. Sin embargo, en esta necedad incurren, desgraciadamente, muchas personas. Algún día caerán en la cuenta de su necedad, pero quizás sea demasiado tarde. Es lo que dice el Evangelio, que es tremendo. Dice el Evangelio: el condenado gritará: me equivoqué, me equivoqué. Tremendo esto, ¿eh? El condenado eternamente no puede rectificar y se desespera. El crujir de dientes, dice el Evangelio, el crujir de dientes, la desesperación del condenado: me equivoqué. Y ya no hay solución. Pude salvarme y no quise. Pude coger el camino del cielo y no quise. Y voluntariamente cogí el camino del infierno. Me equivoqué. Me equivoqué. La anécdota que iba a contar es esto. A veces los ejemplos aclaran. Yo, vamos a ver, ¿cómo lo podía poner de manera adecuada al auditorio? Me acercaré lo mejor que pueda. Voy a la estación de autobuses y voy, pues no sé, estoy en México, pues voy a Durango y me subo, me lo estoy inventando, que nadie diga que hablo mal de nadie. No hablo mal de nadie, me lo invento. Yo quiero ir a Durango y cojo el autobús, bueno, me subo el autobús de Durango y resulta que me siento en el sillón y me clavo un muelle que sale por el asiento y me lo clavo, ¡pum! Me levanto indignado. Hay que ver esta gente, pero ¿cómo tiene un autobús con un muelle que sale, se sale del asiento? Empiezas a despotricar y te sales indignado del autobús porque es un cacharro que debía de estar fuera de circulación, que con un asiento que le sale el muelle. Y ves al lado un autobús fenomenal, comodísimo, ¿eh? Y te subes en el autobús, bueno, Y te sientas, bueno, esto ya es otra cosa, hombre. Aquí se va bien. Y viene otro señor y se sienta al lado. Buenos días, tarde, nueve. ¿Qué? ¿Al DF, no? No, no, yo voy a Durango. Oiga, que este va al DF. Bueno, pero es que me subí el de Durango y me he clavado el muelle. Y aquí se va bien. Pero oiga usted, ¿usted dónde va? Yo a Durango. Oiga, este no va a Durango, este va al DF. Sí, pero se va bien. ¿Pero usted dónde va? No, yo a Durango. ¿Que este no va a Durango? Bueno, pero se va bien. Salado, ¿no? Si vas a Durango, cógete Durango. Y si en este asiento te has cargado al muelle, te cambias de asiento. Pero coge el autobús de Durango. Y no cojas el otro porque es más cómodo. Pero no va a donde quieres. Va al DF y no a Durango. Eso es la vida. La gente coge el autobús cómodo, divertido, agradable. Quiere un viaje placentero. Y no piensa en el destino. Pero si lo importante no es el viaje, es el destino. ¿Tú dónde quieres ir? Yo al cielo. Oiga, que este autobús va al infierno. Bueno, pero se va bien. Vamos, vamos, divertidos. ¿Pero tú dónde vas? Yo al cielo, no. Que esto va al infierno. Bien, pero voy mejor aquí. Chalaos, chalaos. Esto, así. Nadie quiere condenarse. ¿Quién es el idiota que quiere condenarse? Nadie quiere condenarse. Todos queremos salvarnos. Pero nos subimos el autobús del infierno. Pues súbete en el del cielo. Ah, no, es que más incómodo. El del infierno es más divertido. Si quieres salvarte, súbete en el del cielo. ¿Que vas incómodo? Bueno, el viaje termina pronto. Aguanta un poco de viaje, pero vas al cielo. Pero hay gente que prefiere ir cómodo y divertido, aunque sea el infierno. Y sin embargo dicen que quieren al cielo. Absurdo. Pero corriente en la vida. Tengamos sentido común. Tengamos sentido común. Si quiero ir al cielo, debo coger el autobús del cielo y no el del infierno. Y ya lo dijo Cristo, no es nada nuevo. El camino del cielo es estrecho y cuesta arriba. Exige esfuerzo, bueno, merece la pena. Lo que mucho vale, mucho cuesta. Merece la pena. Pero merece la pena esforzarte en el camino del cielo y llegar al cielo. Y no por ir cómodo, divertido, agradable, disfrutando. Cuando llegues al destino, resulta que has ido al infierno. Así es, imbécil. Y entonces dirás, lo de me equivoqué. Ahora dirás, me equivoqué. Cogí el autobús que no era. Haberlo pensado antes. Que ahora ya no tiene solución. Perdiste el autobús del cielo. Por tanto, elige el autobús del cielo, aunque sea más incómodo. Porque ya dice Cristo, el camino del cielo, estrecho y cuesta arriba, pero merece la pena. Merece la pena, en esta vida, elegir el camino del cielo, aunque sea estrecho y cuesta arriba, que el camino del infierno, que es muy divertido, muy agradable, muy placentero, pero cuando llegues al destino, gritarás con desesperación, me equivoqué. Quiera Dios que tú no seas uno de esos equivocados. Adiós.